todo salió bien. Super sexy, la reventé. I can feel love is in the air. Los invito a mi hotel para celebrar lo perfecto que soy. Increíble. Quédense, no me gusta la soledad. Y si ustedes se van, voy a irme. Yo me lo creo, te amo, te quiero. Hoy se puso oscuro y tengo miedo. Te amo, te quiero. Mejor mal acompañado que solo. Hay de todo que quieran tomar. No se vayan, todos se pueden quedar para celebrar lo perfecto que soy. Increíble. Quédense, no me gusta la soledad. Y si ustedes se van, voy a irme. Yo me lo creo, te amo, te quiero. Uy, se puso oscuro.